salsita que te trae para ti algo de pasión, San Fernando con sabor. Y somos de Copiapó para todo Chile. Estaba la realidad. Márchate, márchate y no muevas.